Explorando Versiones es un podcast de locos por incordiar. Tienes todos los capítulos en www.41016.com. Explorando Versiones, hablaremos de la canción En el Lago, del grupo Triana. Triana es una banda de rock andaluz formada en 1974 y compuesto por Jesús de la Rosa Luque, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios Tele. Considerados como uno de los grupos más influyentes en la historia del rock español, son conocidos por fusionar el rock progresivo con elementos del flamenco y la música andaluza, creando un estilo único y distintivo. Su álbum debut homónimo, Triana 1975, es considerado un clásico del rock español y contiene una de las canciones más recordadas. La canción En el Lago evoca una atmósfera mística y poética con imágenes que sugieren un viaje interior y espiritual. A medida que avanza la canción, va creciendo en intensidad con la incorporación de instrumentos eléctricos y una progresión musical que refleja un sentido de búsqueda y exploración. Grupos como Medina Zara, Alameda Kai o Mezquita han sido influenciados por el sonido y la estética de Triana. En esta versión, Medina Azahara homenajea al grupo Triana en el disco Llegó el día. En silencio fuimos a caer junto al gran monte aquel que nos dio el amor. No puedo negar que me hizo daño, que mi corazón huyó de mí. Has de ser como la te conocí. De Moret, músico y compositor español conocido por su estilo ecléctico, que fusiona diferentes influencias musicales, y Miguel Zaguán, guitarrista flamenco y productor musical, también hicieron esta versión con un ritmo y una cadencia más actual. En 2013, el grupo madrileño Los Coronas graban un LP editado en vinilo titulado El extraño viaje, en el que se acercan al En el lago de Triana, acompañados por De Pedro, haciendo una versión de fusión entre surf y rock fronterizo que los caracteriza. Manolo García suele interpretar canciones de Triana en conciertos y presentaciones en vivo, incluida una versión de En el lago. Su estilo único y su pasión por la música española le han permitido rendir homenaje a artistas y bandas emblemáticas como Triana. Pablo López, otro talentoso músico español, ha realizado en ocasiones versiones de la canción En el lago de Triana. Pablo López es conocido por su habilidad como cantante, compositor y pianista. y ha ganado reconocimiento tanto por sus propias canciones como por sus interpretaciones de temas populares. La interpretación de Pablo López en El Lago seguramente llevaría su distintivo estilo vocal y su habilidad en el piano, dándole una dimensión a esta icónica canción del rock andaluz. Su sensibilidad musical y su profundo reconocimiento de la música española seguramente se reflejarán y se reflejarían en su versión de esta obra maestra de Triana. Vimos juntos el amanecer y el lago reflejó nuestro sueño. En silencio fuimos a caer junto al gran montaje que nos dio el amor. Sin lugar a dudas, En el Lago ha tenido una influencia significativa en la escena musical español, tanto dentro como fuera del ámbito del rock andaluz. Su fusión única del rock progresivo y del flamenco ha dejado una marca duradera en la música española. Les habló José Luis Flores, desde Onda 100 Radio. Un sueño.